Bueno, Raúl Castel, has tenido que trabajar bastante y justificar tu laburo, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, sí, trabajamos bastante. Te digo que yo creo que vendí, de los 60 toros, vendí casi, no sé, 50 de uno. Sí, decíamos... Salvo los últimos cinco, salvo los últimos cinco que di la opción que se fueron juntos, pero el resto, la mayoría, bien peleado. La gente eligió bien, elige, la gente... Está pasando en todo. Está pasando en todos los remates, la gente elige mucho. Elige lo que ve y elige lo que necesita, ¿no es cierto? Sí, sí, no, son, sí. No es porque lo que uno le presente no sea lo que ellos precisan, sino simplemente o no esté en buen estado o no sea bueno. El tema es que cada cual elige, no compra el tuntún, digamos, no es que echa cualquier toro a cualquier vaca. Claro. Hoy en día la gente, que yo lo veo muy bien a eso, realmente lo veo muy bien porque cada cual forma busca mejorar realmente. Sí, entonces, sí. Si ven que tiene una vaca chica, echa un toro moderado, y si tiene una vaca grande, busca un toro más grande. Hay mucho para vaquillona, en fin. Están seleccionando y de los toros remotos que hemos dado, te digo que la mayoría ha sido así. Muy peleado en el sentido de que eligen mucho y bueno, y por supuesto, y pagan esas exigencias de cada lote, claro. Porque vos fijate que hubo lotes que hicieron capaz que 4.000 pesos, 5.000 pesos más que un toro que otro. Uh-huh. Entonces eso significa que lo que buscan lo pagan. Exacto. Pero lo que no lo necesitan, bueno, va para la gente que tiene menos exigencia y otros valores, por supuesto, ¿no? Los vientres más o menos se han mantenido. Sí. Digamos que en general, tanto los vientres como los toros han mantenido más o menos lo que sí, se vienen dando en estos últimos remates, salvo alguno que otro remate que por ahí se dispara, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pero no es la generalidad. La generalidad es esto. Es esto, sí, sí. Ahí la madre, o preñada o parida, está ahí entre 6.500 y 7.000 pesos. Y bueno, hoy hicimos 7.250, creo, por estas... que son estas que siempre nos acompaña, estas vacas de Proserpina, que muy linda vaca, y bueno, las compró la gente que la vino a comprar el año pasado, así que bien le han dado, eso es bueno. Cierto, eso la es compró, bueno. Lo compró la misma persona que el año pasado, sí, la bien. Corrieron y así que bueno, conforme con el remate, vendimos todo, que siempre es lo que me digamos, es la meta de cualquier martillero, es vender otra imagen. ¿No? Sí. Nosotros tratamos de tratar, por supuesto, de no tirar abajo los remates con el hecho de vender, ¿no? No dejamos que caer en la imagen de una cabaña por el solo hecho de vender. Claro. Sabemos los productos que ponen a la venta, por tratamos de defenderlo, sabemos que todo tiene un piso y tratamos de no sobrepasarlo. Pero tratamos de ser conscientes que la hacienda viene a venderse, ¿no? Y son las consignas de cada cabaña, de lo que trae de venta que lo quiere vender, no se lo quiere llevar de vuelta. Es el trabajo de todo un año, lógicamente, no se puede pero tirar. Tampoco lo podemos tirar por la ventana por decir, sí, vendí todo, ¿no? No, más vale. Pero bueno, todavía no hablé con Lisandro, pero espero que debe estar conforme. Entonces, bueno, quédate tranquilo porque yo ya hablé con él. Ah, bueno, por eso, pasámela. Lo que pasa es que, claro, hacíamos un análisis comparando, yo antes de venir al remate también le eché un vistazo al remate del año pasado. Sí. Y el año pasado los precios son superiores. Sí, señor. Sí. Con una inflación que, aunque el gobierno no lo reconozca, está en un 25%, vez más. Y, no, y bueno, pero son los valores que se manejan hoy en día. Y vos tenés que hacerte la idea de lo que vale el ternero o lo que valía el ternero el año pasado y lo que vale hoy, claro. Lo que vale el gordo, lo que vale hoy. Es decir, la gente no está dispuesta a ceder nada de lo que produce, y yo lo veo, no digo que lo veo bien en el sentido de que tiene que ser, pero es razonable. Pero es razonable la gente, y es bueno que la gente, porque quiere decir que la gente está metida en el negocio, no está especulando simplemente con la inflación o a bartolear para comprar por comprar. La gente está pensando los negocios, tanto el criador como el invernador. Uh-huh. Piensa los negocios. Hoy en día no se vende todo muy muy fácil. Vende fácil por ahí lo que falta. Hoy un ternero macho liviano no hay, te lo pagan. Pero bueno, pero cuando aparece todo el ternero, la gente lo piensa, porque sabe que el novillo gordo lo tiene que vender ahí entre 9.50 y 10 pesos como tope. Entonces tiene que hacer los números en base a eso. Ya no es, pago hoy 14 pesos como se pagó el ternero, claro, hace 2 años, y hoy lo tenemos sí, no, a 12. Entonces, 11 o 12, sí. Esas cosas que pasaron, la gente le sirve de experiencia, ¿no? Más de uno se peló la frente con eso. Raúl, el mercado está ahí como en una meseta, ¿no? Por eso, sí, el mercado no demuestra más o menos lo que llega todos los días, se vende de acuerdo a lo que entra. Faltan algunos rubros, lo pagan. Uh-huh. Caso de ternero chico que está faltando, lo están pagando 11 pesos, tampoco es que se rompa. Hay algunas fluctuaciones que por ahí, sí, según la semana, que la vaca por ahí repunta, sí, y por ahí se pincha. Por ahí se pincha, sí, son fluctuaciones típicas de la necesidad de compra nada más y de la oferta. Hay una cantidad de demanda para cada rubro que es siempre la misma, no aumenta. Uh-huh. Entonces, donde cada rubro aumenta la entrada, baja, porque hay más oferta de lo que necesitan. Estamos hablando de rubros específicos, como son el consumo chico, o esta semana, por ejemplo, anduvo bien el novillo, porque entró menos. Y después la vaca, que tiene un piso ya de la vaca de conserva, que es bastante importante. Una vaca de conserva, estamos entre los 4.50 y 5 pesos. Entonces eso hace que la vaca de ahí lleve la vaca de manufactura o la carnicera a 6.50 y la buena de 7.50. Es decir, estamos en valores normales, pero como vos dijiste antes bien, a veces si alguien uno compara con la inflación y lo demás, claro, obviamente son valores que se repiten desde hace un año. Seguro. Y eso no lo recuperás, ¿no? Eso es... Tu materia prima vale lo mismo y los gastos son los que acompañan a lo que ya sabemos, la inflación, ¿no? Bueno, Raúl, ahora nos queda la semana que viene. La semana que viene venimos de vuelta por acá, realmente, a mí, si Dios quiere, sí. Te va a tocar martillar otra vez, seguro. Seguramente vamos a estar por acá, sí. Así que el día 4 nos vemos. Si Dios quiere, cómo no. Muchas gracias por estar siempre. Gracias a vos. Gracias.